Soy Silvina Barroso, docente de nivel inicial y primario, narradora oral, titiritera, animadora de eventos infantiles, apasionada por el teatro, la literatura, el dibujo. Y para unir todas estas pasiones, comencé a escribir obras de teatro para títeres y tres de ellas se transformaron un tiempo más tarde en libros. El espectáculo Cuentos de Molinos surgió casi sin querer, o tal vez queriendo escuchar esos susurros. Quienes integramos este proyecto somos amigas, amigos, narradores de hace mucho tiempo. Claudia Macchi, Maritza Pozzi, Fernanda Álvarez, Walter Sacaba y yo. Hace unos días, Walter, que también es fotógrafo, subió a las redes unas fotos muy bellas de atardeceres y molinos. Las mirábamos y quedábamos impactadas. Y en un comentario, Maritza escribió sobre el recuerdo de un molino que había en el campo de sus abuelos y todo lo que le sugería. Walter propuso encuentro para contarnos historias sobre molinos. Claudia se entusiasmó tanto que nos invitó a Fernanda y a mí y se armó el vivo de Facebook. Subimos el flyer de invitación para el evento y, como a nosotros, a algunas personas se les abrió la caja de los recuerdos. Y nos escribieron contando anécdotas, ofreciendo poemas y pedacitos de historia que merecen ser contadas. Cuando organizamos contadas, a veces nos convoca un tema, pero otras proponemos que cada uno elija el cuento que tenga ganas de transmitir. Las historias te encuentran, no se encuentran, no siempre las buscamos. Y cuando aparecen los disparadores, es maravillosa la dimensión que pueden tomar. Como en el caso de los molinos. ¿Cuánto puede generar una imagen? ¿Cuántos recuerdos pueden aflorar y querer ser compartidos? Y como escribe Walter en su posteo, ¿qué susurran los molinos cuando los baña la luna? Cuando los abraza y los abraza el sol. ¿Lloran, lamentan o se ríen? ¿Cómo saber qué nos dicen? ¿Sabías que los molinos hablan un idioma especial? Ellos comunican la tierra con el cielo. El viento lleva sus mensajes a través de la llanura. Todo el mundo habla su idioma, pero muchos lo han olvidado. Y la idea de este proyecto es intentar ser intérpretes del lenguaje de los molinos, traducir lo que ellos dicen. Durante este tiempo, a muchos narradores, narradoras, nos costó el hecho de no poder sentir las miradas mientras la historia se va desgranando. Y ahí es donde el cuento cobra sentido, se transforma. Algunos nos fuimos reinventando, grabando videos o realizando funciones en vivo por las redes, pensando que detrás de esas pantallas alguien estaba esperando ese regalo. Hay encuentros virtuales en todos los países del mundo y cada uno elige su participación. Narrar por todo tipo de plataformas, dictar y/o asistir a capacitaciones, talleres, pero no es fácil y son pocos los trabajos remunerados. Algunos encuentros que se venían realizando de manera presencial lograron su continuidad con la virtualidad. Entonces, gracias a las plataformas, nos pudimos reunir, ver, escuchar. Otros no se han sostenido ni económica ni anímicamente. Cuando se abrieron las posibilidades de espacios al aire libre, se generaron propuestas de espectáculos, contadas, talleres con protocolo y cuidados. Las modalidades generalmente son variadas, individuales, dúos, en grupos reducidos o con gran cantidad de personas. Cuando narro, siento que Me zambullo en las historias para compartirlas, vivenciarlas, volver a disfrutarlas a través de la palabra y la mirada. Si me entrego a esa conexión, siento cómo esas miradas me transforman, nos transforman. Y ahí está la magia. Y se siente en todo el cuerpo. Por eso es tan importante que la historia que elijo es la que tengo ganas de contar. Hay públicos muy participativos y espontáneos que incluso se paran para hacerse oír, opinan, cuestionan. Y hay otros que no se manifiestan a través de la palabra, pero en sus miradas se pueden percibir sus sensaciones. Y nunca se sabe hasta dónde puede llegar esa historia. A veces queda para siempre.